yo fui a la mili de chusco y cuartel. Dios es mi testigo, palabra de ley. Juré la bandera con bombo y trompeta. Digo lo que digo y se me respeta, y se me respeta. Yo tuve un sargento muy dicharachero que se hizo travesti y me tiró los tejos. Le dije: sargento, no se me relaje, porque yo aún tengo cerrado el garaje, cerrado el garaje. Un día en el monte, rastreando rebelde, me quedé dormido debajo de un puente. Cuando desperté confuso y caliente, confundí mi catre con el del teniente, con el del teniente. Ahí me encerraron por metro sexual, aunque era inocente, esa es la verdad. Pero me mostré tan bueno y competente que antes de un año me hice inteligente, me hice inteligente. En noches de estío voy a las verbenas cargando revólver y la cartuchera. A cada chamaca concedo una pieza mientras su marido me invita a cerveza, me invita a cerveza. Me hice guerrillero, me hice zapatista y uso lentilla por corto de vista. Le di paro a gringo e incompetente y monto a caballo con intermitente, con intermitente. Y así me despido de todos ustedes. ¿Eh? ¿Te fijas de eso?